bailando. Yo cantando le voy a indicar los pasitos que deben hacerse, porque si no yo les cobro penal. Una vueltita para aquí, moviendo el cuerpo siempre así. See.